En esta mañana, cuando ya pasan 35 minutos de las 10 de la mañana, estamos en comunicación con Rolando Tolesano, que es integrante de la Comisión Interna de Seremos, este Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional Psicosocial. Rolando, buen día, gracias por estar en comunicación con Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por el espacio. Bueno, queríamos conversar contigo, sí, para que nos cuentes qué es lo que está pasando. Se movilizaron días atrás, han tenido reuniones por estas horas. ¿Qué ocurre allí, sí, Rolando? Sí, nosotros estamos haciendo diferentes medidas, porque nosotros el año que viene tenemos como hospital de salud mental el cierre de la institución y con la nueva ley de salud mental. Y perfecto, pero el gobierno nos había ofrecido un proyecto de adicciones para empezar a trabajar en la reconversión de la institución, ya que la institución tiene una plaza para muchas camas y las condiciones suficientes como para poder trabajar en la reconversión. Y resulta que se votaron 20 millones de dólares de presupuesto para la salud mental, pero hoy vemos, y seis iban a pararse, resulta que llegado el momento, nosotros asumimos como nuevo sindicato en abril, el 8 de mayo tuvimos una reunión en la cual se nos informa de que no hay ni proyecto ni presupuesto. Y a futuro, después en un par de reuniones más que tuvimos, que no fue en negociación, sino reuniones, se nos informa de que todo dependía de la venta de dos campos para poder hacer el proyecto, en lo cual ya se desbordó, se cayó el proyecto y se perdió, no sabemos dónde están los 6 millones de dólares ahora, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que den la cara a decir dónde están los 6 millones de dólares, porque ya no se invirtió un solo peso ni siquiera para arreglar una ventana, ¿no? Eso ha provocado nuestra movilización. Nosotros tenemos una carpa instalada en la ruta frente a nuestra institución. Ya desde la semana pasada hicimos una movilización con corte. Anoche nos fuimos y hicimos una apolada con los compañeros, unos 50 compañeros en la junta departamental, exigiéndole a los legisladores locales que empiecen a tomar medidas, porque el impacto social es muy grande. Pues nosotros tenemos, sin llegar solo a Montevideo, entre el eje de la ruta 5 hay unas 500 personas en situación de calle con serios problemas de adicciones que tenemos que darle soluciones. Pero a su vez también vamos a tener un problema económico. El cierre, pues son 800 familias que nos vamos a quedar sin trabajo. Eso te iba a preguntar, Rolando, ¿qué pasa con los trabajadores allí, con los funcionarios? Nosotros estamos en un lugar que es del interior, entonces ahí estamos en la intersección entre San José y Canelones y Florida, pero lugar para los 800 trabajadores no hay. La administración nos asegura trabajo hasta el 28 de febrero del año que viene, pero posterior a eso no tenemos certeza y bueno, estamos denunciando que el impacto económico para la zona va a ser muy grande. Son unos 40 millones de pesos que se van a dejar de estar, porque no hay fuentes de trabajo en la zona, y lo comercial, lo social, pero a su vez también con el cierre. Nosotros, nuestra institución no solo hace atención a la salud mental, sino tiene un policlínico que de referencia, pues lo que es salud mental, hasta de Maldonado vienen a consultar, va a hacer varios kilómetros, porque no hay a veces psiquiatras en el interior de Durazno o de varias áreas, porque no hay psiquiatra de referencia. Pero a su vez tenemos el policlínico que dejaría de funcionar para la población que de la vuelta, que son una serie de pueblos que hay que dependen pura y exclusivamente de Seremos, pero tampoco va a estar la puerta de emergencia y tampoco va a estar la farmacia, que es fundamental. O sea, alguien va a ir a buscar un medicamento, va a tener que hacer 10, 15 kilómetros en el mejor de los casos a ver si encuentran medicación en otro lado. El impacto va a ser muy grande y nosotros lo estamos denunciando y es hora de que se tomen medidas. Hoy estamos en la federación exigiéndole que a nuestra Federación de Salud Pública se ponga al frente del conflicto y que empiecen a generar ámbitos de negociación, que no lo tenemos, porque sí, en realidad nos tratan, así como nos quieren vender el campo, parte del campo para hacer el proyecto, no han invertido un solo peso de esos 6 millones de dólares, todo depende de una venta de un campo. Nos tratan como que si fueran patrones, antiguamente como se trataba un patrón a un peón, porque ni siquiera nos dan un espacio de negociación para poder construir un proyecto, nos bajan información y ustedes tienen que hacer esto, es lo que tenemos y arréglense con el gobierno que viene. Ahora, Rolando, ¿cómo se interpreta esto del comunicado que emitió hace con respecto a que ratifica que no habrá cierre de Seremos y que asegura el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Bueno, hace mención a que las medidas de la movilización fueron desproporcionadas. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? Primero que sacaron un comunicado y nadie da la cara. El proyecto lo anunció Cipriani el año pasado con bombo y platillo y supuestamente a principios de este año ya estaba en funcionamiento, lo cual no es real. Que es lo que mantenía abierta la Seremos. Después sobre el comunicado puntualmente, es totalmente mentiroso, están mintiendo, el que lo escribió está mintiendo. Y le digo por lo siguiente, ellos aseguran las fuentes laborales, pero no aclaran ahí que hasta el 28 de febrero del año que viene, que es cuando termina su administración. Claro. No, eso no lo dicen. Entonces están mintiendo, pues están contando parte, la verdad. Sí, lo aseguran, sí, hasta el 28 de febrero, después tenemos que arreglar con el gobierno que venga. Y el cierre también es hasta el 28 de febrero de 2025. Después nadie dice que va a continuar, vamos a continuar. Entonces es totalmente mentiroso. Están faltando la verdad, están generando un clima desleal y es una forma de hacer un descreimiento a nuestra denuncia. Nosotros vamos a seguir denunciando, no le vamos a dar importancia. Pero realmente ese comunicado es muy mentiroso. Están manipulando la información, por eso es que lo sacan por escrito y nadie sale a dar la cara. Ustedes han visto, nadie ha salido a dar la cara. Y se habla de que Cipriani sacó un tuit diciendo que teníamos otro tipo de intención. La única intención que tenemos es que no se cierren nuestras fuentes laborales, que si podamos ser parte de una reconversión. Pero la nueva comisión interna esta, si hay algo que hemos tenido en cuenta, es de no tener ninguna afiliación política, porque veíamos que se iba a querer utilizar por eso, y bueno, y nosotros, ninguno de las cabezas del sindicato tiene afiliación política, porque decidimos salir a la lucha en un momento, nosotros ganamos las elecciones internas y salimos a querer cambiar, porque veíamos que no había resolución, y el anterior gremio no estaba a la altura, ¿no? Ahora, Rolando, hace un rato lo decías, pero en el caso de que se cierre esto el 28 de febrero, ¿qué pasa entonces con ustedes, con los trabajadores, y qué pasa con los pacientes? La salud mental, hoy, con el tema de pacientes, le explico más o menos lo que está pasando en general. No hay más ingresos, y si hay egresos, que son por que van a alguna casa de salud o a un centro de medio camino o algunos se van con la familia, que en mucha situación de los que estaban ahí hoy están en calle, ¿no? Porque a veces al darle de alta no puede volver de nuevo a la institución. Está lleno. Pero está lleno. Uno anda por la calle lleno. Y se los cruza gente sí, claro. Con problemas psiquiátricos evidentes y están en la calle. Nosotros hoy acompañamos mucho la ley, porque creo que es una buena ley. Lo que pasa que entre el 2017 y hoy pasó entre medio una pandemia y se nos metió el narcotráfico en el medio, ¿no? Y eso, nosotros hay que hacer unas modificaciones en esa ley, no puede ser, porque está pasando de que, como les comentaba anteriormente, que se está privatizando la salud mental. Hoy el Villar de Vos creo que anda entre 50 camas, porque está desbordado, alquiladas en el sector privado, para no permitirnos a nosotros desde lo público poder tenerlo, habiendo camas ociosas en nuestro centro, ¿no? Que con muy baja inversión se pagaría fácilmente. Pero hay un gran negocio atrás de la salud mental, que la ley, que hay gente con muy buenas intenciones que trabajó mucho para esa ley, pero hay otra que está generando mucha riqueza también. Y eso no se denuncia, y porque es muy grave. Entonces, de hoy, la cantidad de gente que hay en calle es producto de eso, pero no hay un sistema tan robusto económicamente para que pueda. Y lo que están intentando es que se cierre Seremos, que yo creo que hay que modificarlo, el modelo, no puede entrar una persona y estar eternamente ahí internada, en ese modelo asilar. Sí, tiene que ser transitorio de corta y mediana estadía. Y hay algunos usuarios que sí, que van a precisar cuidado el resto de su vida, ¿no? Como envejecido o algo. Pero nosotros ahí tenemos, por ejemplo, una cocina que es modelo, un lavadero que es modelo, tenemos salas que son mucho mejor que cualquier sanatorio de los que hay ahí o de los que están egresando ahora a esas casas de salud que se están amontonados. Sí. Tenemos algunos centros. Y los que están en malas condiciones, que como comúnmente donde salen la foto, es porque no hay inversión. Nosotros no podemos inventar nada, si no invierte, porque el usuario que es con patología psiquiátrica tiene problemas de higiene, tiene problemas. Imagínense una persona que está en calle durante 2 o 3 años ahí. Es muy difícil rehabilitarlo, es como una constante. Y para mantener la higiene se va mucho trabajo. Pero claro, si uno, para a veces uno piensa en las condiciones que están. No es que vamos con algunos usuarios a rehabilitarlo y decir van a estar trabajando a los 6 meses. A veces lo que logran es que se bañe todos los días, que pueda comer una mesa, que pueda usar unos cubiertos. Es mucho más básico que lo conocemos los que estamos ahí en el espacio. A veces y hay determinadas situaciones en salud mental que son más complejas que lo que. No es que solamente pegándole un baño y una afeitada se rehabilita, es mucho más allá. Nosotros allá tenemos, por ejemplo, una escuela primaria para adultos, la única sala hospitalaria que hay, que es excelentísima, mejor que otras escuelas que hay a veces. Tenemos una radio comunitaria, tenemos un taller de arte, tenemos un taller de carpintería, tenemos un taller de computación. Son áreas, pero claro, esa convivencia diaria de rehabilitación nos puede llevar mucho tiempo, no es fácil de un día para el otro hacerlo. Y a veces las condiciones de higiene y las instalaciones se mejoran mucho, porque claro, cambiar las conductas que hace mucho tiempo están arraigadas en el usuario nos lleva mucho tiempo. Pero si no hay inversiones, hay algunos lugares que están horribles, ¿no? Pero hace años que no se invierte. Lo que está muy bien se invirtió hace unos cuantos años y lo estamos sosteniendo los trabajadores tratando de que no se nos rompa, que no se deteriore, pero inversión del Estado reales no ha habido, o sea, es mínima prácticamente. Pero así está la situación. Yo creo que vamos camino a una privatización y hoy es necesario cambiar ese paradigma y yo creo que el Estado tendría que hacerse cargo, pero no privatizando la salud, sino haciéndose cargo de verdad, ¿no? Porque también nosotros cuando hablamos de esto, hablamos de que estamos con una salud mental. Pero ya estamos, nosotros trabajamos con el que ya está en el piso, pobre gente, pero tampoco se ha trabajado en prevención o en tratamiento, se va mucho a los consultorios, creo que va por otro lado la salud mental. Pero ese famoso del gobierno, 20 millones para la salud mental, en realidad nosotros no lo vemos por ningún lado. Se hace agua por todos lados, ¿no? Y estaría bueno que salgan a dar las explicaciones también. Nosotros estamos pidiendo que salgan a dar la cara, no solo por comunicados, ¿no? Rolando, ¿y cómo sigue esta situación ahora? ¿Ustedes vuelven a reunirse? ¿Van a hablar con las autoridades? Las autoridades no tenemos ningún tipo de diálogo. No han generado el espacio de diálogo. Pues nosotros le hemos planteado que queremos que el proyecto de adicciones y de salud mental ser parte, porque muchas veces los proyectos se vienen de arriba para abajo, nadie que lo hace en el escritorio, un recorte y pegue internacional con modelos europeos que nada tenemos, nada que ver nosotros como sociedad. Pero queremos, le solicitamos ser parte del proyecto y más del espacio nosotros, desde que va de la práctica, la teoría también, pero desde la práctica hacer nuestros aportes. Pero no nos dan ningún espacio de negociación para nada. Claro. Nos han generado por eso le digo siempre, es como se decía antes, ¿no? El patrón de la estancia con el peón. Se le baja la orden qué es lo que tienen que hacer, no se nos da ningún tipo de explicación, y todavía dice, vamos a poner un pedazo de campo para poder sembrar, porque es un poco así, porque sí, es la realidad. Totalmente soberbios son, nos tienen como seres inferiores, a veces le decimos, no hagan ese tipo, somos del interior, pero tenemos derecho a participar y creo que podemos aportar mucho a la salud mental, desde nuestra práctica, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Pero sin diálogo no hay. Entonces, por eso nosotros salimos a denunciar. Nosotros la carpa va a seguir por tiempo indeterminado. El 11 tenemos, no han confirmado la hora, pero existe una situación de salud a la Comisión de Salud del Parlamento. Y seguramente vamos a esperar que pase un poco las internas. Estamos viendo, hoy se reúne el directivo, el secretariado de la Federación. Pero hoy vamos a plantear a ver si nosotros, un planteo que haya un comunicado de la Federación. Y que un paro, porque teníamos ganas de hacer una movilización con los límites, ¿no? Que somos del interior, llegar a Montevideo y traerle una carta al presidente y que se haga cargo. Él fue el que salió a anunciar y... ¿Eso después de las internas, entonces? Estamos planteando para organizarlo, sí, porque queremos organizarlo con algunos caballos y venir. Organizamos bien el interior con una caravana, atrás con algunos vehículos. Bien. Y hacer la entrega y hacer visualizar lo que estamos pasando nosotros. Bien. Y bueno, a ver si se toma alguna medida. Simplemente, si van a vender a un campo o algo, con el Ministerio de Economía adelante el dinero de las ventas, porque hay 300 hectáreas, no la compartimos, pero está. Lamentablemente es lo proyecto que hay, y todos los políticos lo firmaron, ¿no? De todos los partidos. Pero también le pedimos a todos que se hagan responsables de esto. Que nadie saque el lazo. Porque hay algunos que han intentado como subirse al caballo de nuestra demanda, pero en realidad nosotros lo que sí le decimos es que se hagan cargo, ¿no? Los que están, los que vienen, pero no todo de boca, porque todo lo que nos han dicho de boca nada han cumplido. Que sea por escrito en una negociación. Bien, Rolando Tolesano, integrante de la Comisión Interna de Seremos, del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial, gracias por haber estado esta mañana con nosotros y obviamente seguiremos en contacto. Muchas gracias, han sido muy amables por el espacio. Chau, y por expresarnos. Chau.